Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Emisoras Latinas continúa con su amplia cobertura de la sorpresiva y sorprendente segunda venida de Jesucristo al mundo. En esta ocasión, nuestros micrófonos se hallan instalados en lo que fue la antigua sinagoga de Nazaret. Buenos días, Raquel. Como pueden escuchar, nuevamente nos acompaña Jesucristo, que no está siendo reconocido por los peregrinos que visitan el lugar. Entiendo que usted fue bautizado aquí cuando niño. ¿Cómo bautizado? Ay, no, disculpe el error, fruto de la emoción. Es que todavía no me acostumbro a estar conversando con usted. Bueno, Raquel, yo me bauticé, sí, pero ya de mayor, en el río Jordán, cuando el profeta Juan comenzó a predicar la justicia. Bueno, no quise decir bautismo, sino circuncisión. Eso. ¿Usted también fue circuncidado? Claro, claro que sí, yo soy judío. En el pueblo judío, todos los varones somos circuncidados. Para la audiencia que no conoce este antiguo rito, ¿podría explicarnos en qué consiste? Bueno, mejor que yo, te lo explicaría este rabino que viene por ahí. ¿Usted cree? Sí, tú escóndete detrás de mí. Está bien. ¡Ey, maestro! ¡Shalom! ¡Shalom, hijo! ¿Qué se te ofrece? ¿Quién eres? Verá, rabino, lo que pasa es que esta joven no es de aquí y quiere conocer algo sobre la circuncisión. ¿Joven? ¿Cuál joven? Muy buenas, rabino. Yo quería... ¿Cómo? ¿Mujer? ¿Pagana? ¿Y con las piernas descubiertas? ¿Te das cuenta, Raquel? ¿Ah? Pero, ¿por qué me hizo eso? ¿Por qué me volteó la cara? No entiendo nada. Déjalo, déjalo. Es un guía ciego, como tantos de mi tiempo. Tú querías saber sobre la circuncisión, ¿no? Sí, para que la audiencia se informe. Escucha, los padres llevan a sus recién nacidos a la sinagoga, ¿verdad? El rabino toma un cuchillo bien afilado y ¡cha! Corta un anillito de la piel que cubre el miembro del varón. El prepucio. Disculpe mi ignorancia, pero ¿qué significa este rito tan extraño? Bueno, eso lo estableció Moisés. Él lo estableció como señal de la alianza entre Dios y su pueblo. Imagino que es doloroso para el niño. Lloran un rato, pero se les pasa pronto. Ahora de mayor es cuando duele. ¿De mayor? ¿Podría explicarse? Duele que mi pueblo sea tan... ¿cómo diría yo? ¿O cómo dicen ustedes ahora? Tan de hombres, tan de varones. Tan machista. Eso, tan machista. ¿Te das cuenta, Raquel? Dijeron que Dios establece su alianza solamente con nosotros los varones. ¿Y ustedes, las mujeres? Bueno, claro, las mujeres no tenemos... No tienen pene, dile, Raquel, no tienen pene. ¿Usted nunca habló de la circuncisión? No, nunca lo hice. Porque nunca me gustó esa ley. ¿Cómo es posible que la alianza, el anillo de bodas entre Dios y su pueblo, sea la piel que cubre el pene? Sí, la verdad es que refleja una religión muy masculina. En mi tiempo, los hombres rezaban todas las mañanas esta oración. Ponle cuidado. Gracias, Señor, por haber nacido judío y por no haber nacido mujer. ¿Cómo? ¿Qué te parece? Seguramente este rabino que te dio la espalda todavía la reza. ¿Y usted la rezó alguna vez? Nunca, nunca, nunca. Yo la sentía como un insulto contra Dios. ¿Contra Dios? ¿Por qué? Bueno, porque quieres que te adelante algo, una buena noticia. Por supuesto que quiero. Primero tienes que apagar ese aparato. ¿Usted lo cree así? Sí, sí. ¿Me autoriza a sacarlo al aire? No, ahora no, ahora no. Después dirás sobre las azoteas lo que ahora te he dicho al oído. Bueno, de momento, confidencial. En próximas emisiones compartiremos con ustedes esta sensacional revelación. Raquel Pérez, Emisoras Latinas, Nazaret. Otro Dios es posible.